un clásico que nadie conoce. El síndrome de las palabras. Otro principio sobre el que podemos hablar es el de autoridad. Estamos dispuestos a seguir las ideas de alguien que está legitimando como experto o autoridad. Para acabar pronto con la paz. El síndrome, el de, síndrome las de las palabras. El síndrome de las el palabras. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Levante la mano todos los hombres que vinieron al concierto porque la novia quería venir al concierto. Bueno, déjeme decirle a todos estos chicos, lo siento. Siguiente tema, no tengo idea. I'm not here to tell me what to do.

saldrá Doctor Burn. Ho, ho, ho, hello again. My name is Eddie, and I play guitar. Woo-hoo!